Bueno, vamos a empezar. Bueno, hoy como que empezamos con el último tramo de la materia. Para alegría de todos, supongo. Y en un momento dado, creo que es la clase que viene, le vamos a entregar las consignas del parcial domiciliario. Bueno, para mí no tienen por qué preocuparse en general. Lo van a maniobrar perfectamente, porque es un parcial que va a ser básicamente textual. Vamos a tratar de que una especie de control de lectura y control de algún razonamiento también. Entonces, no creo que tengan problemas. Y si están pensando en dar el final, bueno, no creo que tengan problema tampoco. Es decir, el final en realidad no es un final, sino es un final disfrazado de coloquio. Amable, absolutamente. Cuando empezamos a dar esta materia, yo recomendaba que esperen un poco, que dejen de cantar el conocimiento. Ahora recomiendo que si tienen envión, se presenten ahora o nunca, ¿no? Entonces se presentan con lo que vienen más o menos viendo y les va a ir bien, ¿no? Además yo por lo menos tengo el típico, tengo el típico discurso salmientista por el cual el coloquio es una instancia de integración, es decir, es una instancia más de aprendizaje. Me parece que funciona. Por eso nos tomamos muy en serio el coloquio para hablar. Y la idea es que a partir de lo que ustedes traen, si ustedes logran no estar muy nerviosos ese día, a partir de lo que ustedes traen, la idea es que no se vayan igual de cómo llegaron, que vayan mejor, con una nota buena y con algo un poco más articulado de lo que trajeron. Es decir, efectivamente es como si fuera una clase más o algo así, así como personalizada. Entonces esa es la... Es la voluntad del coloquio, por eso lo pusimos, ¿no? Porque nos interesa especialmente juzgar al prójimo, ¿no? Traje un montón de cosas. Hoy traje el cañón, traje unos libros, el mate, azúcar, traje todo. No sé que alguna de estas cosas voy a tratar de usar. Nosotros habíamos visto, bueno, ustedes habían visto que nuestra hipótesis de trabajo es que es posible reconstruir un segundo paradigma estructuralista, segundo no en tiempo, porque en realidad son paralelos, digamos, ¿no? En tiempo son paralelos, segundo en el orden de exposición que nosotros elegimos. Podríamos haber empezado, digamos, podríamos haber salido del estructuralismo por Deleuze perfectamente. Entonces este segundo paradigma que también en nuestra opinión es un paradigma en construcción, es un paradigma que está elaborándose en este mismo instante y que está elaborándose en la medida en que filosofía, y sobre todo la filosofía social deleuziana, la intervención foucaultiana en el campo de la filosofía y en el campo de las ciencias sociales, fundamentalmente ellos dos, da lugar a una nueva comprensión de lo social, y donde lo que hay que enfatizar me parece que es nueva. ¿Qué es esto nuevo que traen? que sea nuevo, vamos a ver qué quiere decir. Vamos a ver que no, que sea nuevo no quiere decir que no tenga antecedentes. Ahora ya medio que lo podemos saber. Ahora en realidad hay una teoría de la novedad interesante acá, que es la de Deleuze mismo, donde lo novedoso tiene algo, sin duda, de acontecimiento, tiene algo de inédito, tiene algo de sui generis, tiene algo... pero que también tiene antecedentes, y en todo caso, lo nuevo sería una particular forma de articulación de lo existente. De lo existente. Pasa que sería una... lo nuevo no sería tanto el producto como la articulación, ¿no? La articulación es efectivamente lo que produce, lo que modifica la en nuestro caso la descripción de lo social. En ese sentido, hay varios antecedentes, o pueden tomarse como antecedentes en el sentido que nosotros lo pensamos. Es decir, un antecedente que es, bueno, son precisamente estos fundadores del discurso, estos constructores de paradigmas, los que ordenan de manera novedosa aquello que va a pasar a ser sus antecedentes, ¿no? Entonces, en este caso, hay una corriente subterránea en el pensamiento social y en el pensamiento filosófico, que tiene muchos nombres. Uno de esos nombres es el pluralismo, ¿no? El pluralismo. La idea, una idea central, yo insisto, con estas ideas, nosotros no desarrollamos mucho esto, pero a mí me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la idea central? La más básica, la más elemental, y cómo esa idea después se puede ir desarrollando con consecuencias importante. Hay otra cosa, no sé si interesa esto, pero en realidad a mí me parece que justamente detectando esos elementos que ustedes los escuchan y dicen, ah, pero esto es elemental, esto es una boludez. No, justamente detectando esos elementos, detectar los elementos, articularlos y sacar la mayor cantidad de consecuencias de esa articulación lógica, es lo que hace una teoría social y es lo que hace una filosofía. Después puede haber infinitos conceptos secundarios, infinitas articulaciones de segundo, tercero, cuarto y quinto grado, pero absolutamente todo se jugó en ese primer nivel de dos elementos. Entonces acá la idea básica es que lo que hay más que un universo, y esto es un universo social y esto es el universo natural, lo que hay más que un universo es un pluriverso, ¿eh? Es decir, hay multiplicidad, ¿eh? No hay uno, el uno es secundario, ¿eh? Las unidades, los sistemas, los conjuntos, los grupos, los individuos son una composición particular de un pluriverso. Fíjense qué lindo es esto. Entonces, esto es tremendo porque partir de esta perspectiva, si ustedes piensan, esto lo tenemos. Antes de seguir, les voy a pedir una cosa, porque si no es joda esto. Les voy a pedir lo siguiente. A mí me gustaría que olviden lo que acaban de escuchar. Vos a preparar una vida pelotuda, te vas a olvidar ahora, no pasa nada con tu mujer, todo eso. Se olviden absolutamente y dibujen rápido, lo más rápido que puedan, una sociedad en una hoja. Dibujen una sociedad en una hoja, no es joder esto. Dibujen una sociedad en una hoja, rápido, una sociedad en una hoja. ¿Qué forma tiene la sociedad? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo la dibujas? No lo diga, voy a dibujar. ¿Qué forma tiene la sociedad? Yo no la dibujaría. ¿Vos no la dibujarías? Ah, no. ¿Y cómo no? ¿Qué harías? ¿La conversás un poco? No, quédenselo, no me lo tienen que quedar. Yo pensé que iba a ser. Dibujen una sociedad como la pensaban hasta cruzar esta materia. Ahora somos todos la cañada. Dibujen la sociedad como se la imaginaban siempre. La sociedad como uno se la imagina en esta facultad, siempre, y no solo uno. Y no estaría de acuerdo en que uno no dibujaría una sociedad, porque en realidad todos los razonamientos, finalmente el espacio es una dimensión fundamental de la representación, digamos. Entonces en general uno se imagina, y en general el pensamiento del sentido común, y también el pensamiento sociológico clásico, es un pensamiento justamente representacionalista. Entonces, ¿cuáles son las formas clásicas de representación de la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Un todo, eso es muy bien. Un todo, y además es un uno, eso es lindo también. Es un todo, es un uno. Ese todo, ¿cómo puede ser? ¿Qué formas puede tener? Y uno podría dibujar como un rectángulo con una parte más chica arriba. Bueno, uno si es marxista. Si es marxista, tiene esta sociedad. O podría ser el Estado y la sociedad civil. Ah, pero un modo de producción, ¿no? Un modo de producción. Es una sociedad. Estado, sociedad civil es este modelo hegeliano marxista, ¿no? Esta misma sociedad, ¿cómo se puede dibujar también? Así. Como una célula, por ejemplo. Claro, bueno, ahí estamos en Durkheim. Ahí estamos en Durkheim, ¿no? Esto también es una sociedad, ¿o no? La sociedad del INDEC y la sociedad de los troscos. Bueno, está muy bien, la nuestra también. Esto dice cosas, esa representación dice cosas. Desigual distribución de la riqueza, bla, bla, bla. Pero uno piensa que eso es la sociedad. Uno piensa que la sociedad es la desigualdad, es esa totalidad, ¿no? Desigualmente estructurada. Y si no, está en la famosa durkheimiana, en la famosa parsoniana, en la famosa. Entonces es un círculo, ¿no? Desde la comunidad, ¿no? Desde la idea de comunidad, como un círculo, como un todo. Donde no importa tanto esto, sino lo que hay es un, por ejemplo, la sociedad es un núcleo de representaciones comunes, es un sistema, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esto puede tener subsistemas, como quieras, ¿no? Pero la idea es que esto es un todo. ¿Cómo dibujaron ustedes? ¿Alguien dibujó, bueno, un círculo? ¿Alguien dibujó un triángulo? ¿Eh? Bien. Bueno. Entonces, eso. Entonces ahí ustedes tienen la idea, fíjense cómo empezamos a pensar, cómo se empieza a pensar. Se empieza a pensar por un uno. ¿Eh? La sociedad, eso es la sociedad, esa totalidad, ese universo. Es la sociedad y así se empiezan a pensar los procesos que esa sociedad contiene, ¿eh? Incluso los individuos que esa sociedad y los grupos que esa sociedad contiene, ¿eh? Acá hay una idea fundamental que es que, bueno, varias ideas fundamentales. La primera tal vez sea que el todo es siempre más que la suma de las partes. Lo que es real en el mundo social, lo que es real también en el mundo natural, pero ahí no llegamos, son las estructuras, son estas estructuras. Cualquiera de estos tres dibujos son versiones de una estructura. Es una estructura jerárquica, una estructura esta partida en dos, pero totalizada, no es que está partida en dos y listo, está partida en dos y se mueve en un sentido de totalización, ¿eh? Y lo que totaliza el movimiento, por eso lo que totaliza el movimiento de esta estructura marxista es precisamente, son precisamente las relaciones de producción. La relación capital del trabajo es lo que mueve, organiza conflictivamente, contradictoriamente, ese conjunto que puede estar hecho de partes, pero los totaliza y los incluye en una estructura. Entonces tienen, por un lado, la idea de una totalidad, ¿no? La idea de una totalidad. En segundo lugar, la idea de una totalidad que es mayor que la suma de sus partes. Tercero, esa totalidad contiene a todos sus elementos de manera tal que los define y los totaliza. Entonces, si cambian las relaciones estructurales, cambian los elementos. Estamos netamente en el planteo estructuralista de estructura. Ustedes ya lo conocen. Esa es la idea de estructura. La estructura es la que produce a sus elementos. Y en todo caso, lo que tiene que cambiar para que algo cambie no son los elementos, sino es la estructura misma. Entonces, entonces eso no es poco. Y el cuarto, quinto punto es que en general estas estructuras son vistas de un modo teleológico, es decir, hay un sentido, una dirección. Una vez que la estructura está armada, se dirige, se mueve en un sentido definido. El ejemplo más claro de teleología es la teleología marxista, ¿no? Como la lucha, como la historia de las sociedades, es la historia de la lucha de clases, es la lucha de clases, las relaciones de producción, la relación capital-trabajo, la que totaliza ese conjunto social y define a sus elementos, la que define también este movimiento, el caso del marxismo, de una afirmación, una contradicción y una síntesis, ¿no? Entonces ustedes tienen el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista que niega al modo de producción feudal, ¿no? En el modo de producción feudal se produce una clase, la burguesía, que va a negar a ese modo de producción, entonces esa contradicción se va a volver a totalizar, se abre pero se vuelve a totalizar en una sociedad burguesa. La sociedad burguesa produce a su negación, que es el proletariado va a negar esa sociedad y esa sociedad se va a totalizar en una sociedad socialista, que es la más total de todas las posibles, donde se van a acabar las contradicciones y todo va a ser así. Esto es a propósito, ¿no? Una guerra de baja intensidad. Bueno, entonces esto es muy importante para nosotros porque la cabeza nuestra funciona de esta manera, aunque no lo querramos. Esto es porque hay infinita cantidad de determinantes culturales, ideológicos, científicos, que vienen a reafirmar la idea de que el mundo es uno y de que el comienzo es la estructura y de que la singularidad, el acontecimiento, el elemento, el individuo son epifenómenos de esa estructura. ¿Se acuerdan de Lévi-Strauss? Y se acuerdan de la idea de posición de sujeto. Por un lado, ¿no? ¿Qué es un individuo? Y bueno, es un conjunto de posiciones de sujeto. El individuo está completamente totalizado, producido, o acuérdense de Durkheim, ¿no? El individuo socializado, ahora vamos a ver que esto es un individuo sobresocializado, desde este punto de vista que vamos a explorar ahora, ya desde la perspectiva lacaniana es un individuo sobresocializado. ¿Qué es lo que queda en la perspectiva lacaniana de este individuo? ¿Qué es cómo se llama la parte no socializada? Real, resto, ¿no? Esta posición es otra, ¿no? Pero también acá, la que sigue, la que vamos a empezar a ver ahora, también acá lo que deja ver esta perspectiva es que el individuo urgeniano, que es un individuo, que es estrictamente el producto de la socialización, es decir, para Durkheim ustedes saben que la sociedad es lógica e históricamente anterior a los individuos. Son las sociedades las que producen los individuos que después la van a reproducir. Entonces acá tienen, ¿no? Y después tienen esta misma matriz de venida estructuralista con Lévi-Strauss, donde aparece esta idea, por un lado, de la posición de sujeto, donde lo que hay, si hay un inconsciente, es un conjunto de casilleros mentales, que son los casilleros que tienen una cultura. Entonces, por un lado están los casilleros de la cultura y por otro lado están en última instancia los casilleros que permite el cerebro, la biología. Entonces, entre la biología, que aparentemente sería un mundo racional y totalizado de estructuras, y la sociedad, que es un mundo también de estructuras racionales, lo que pasa es que hay que conocerlas, no habría lugar para nada como un elemento que no esté definido absolutamente por ese, por las estructuras de las que forma parte, más bien de la que la conforma. Entonces, por un lado, el problema del individuo, el problema del elemento. Y por otro lado, Ken Deleuze, ya en Tarde, que es un antecedente de Deleuze, que vamos a explorar un poquito ahora, digamos, hay como... Si ustedes ven, a mí, no sé, me voy a decir una cosa que me parece, paso al costo. Siempre hay algo que también es bueno detectar en una teoría cualquiera, que es como un cierto temperamento. Cierto temperamento. Si vos tenés que buscar una foto de Tarde, por ejemplo, vos te vas a dar cuenta de muchas cosas. O una de Deleuze que no se cortaba las uñas, tenía todo como... Así. Y una de Lévi-Strauss, que era un monito. Entonces, hay una cosa de temperamento que es muy importante, ¿no? O Durkheim, que es como el papá de Lévi-Strauss, ¿no? La misma physique du rôle. Un racionalista. Y del otro lado, es decir, una preocupación científica por las estructuras que fundan lo real. Y del otro lado, ¿qué tenés? Tenés un freak diletante, bohemio, quilombero, dragón, a veces, opiómano, o no, no importa. Y que está preocupado fundamentalmente por la singularidad. Esta es la idea que faltaba. No, entonces, es la pregunta que es con... No, ustedes pues ya están pasados, yo también digo, estamos pasados por la picadora durkheimiana y marxista, que es que ya que la singularidad, dejen hablar, ¿no? Esta idea que nosotros aprendemos bien en la facultad, que es que no, yo me he visto como quiero, vos te vestís como querés, es un salame. Vos pensás que te vestís como quieras. No hay, ¿no? En el pensamiento sociológico tradicional, no hay, no, la idea de singularidad desaparece. En realidad, la idea de singularidad también desaparece. Por eso les hablaba, les había empezado a hablar de una tradición de pensamiento subterránea, paralela, subalterna a la tradición filosófica y científica occidental. La idea de singularidad desaparece ya de la propia definición de ciencia. Es decir, solo hay ciencia de lo general, solo hay conocimiento de lo general, lo particular, lo singular escapa aparentemente a la posibilidad de su conocimiento científico. Bueno. Todo esto que desaloja la tradición racionalista, en nuestro caso, en lo que a nosotros nos importa, esa que va desde, si ustedes quieren, Marx, Durkheim, Lévi-Strauss, hasta Sidicato. Bueno, la perspectiva, habría otra genealogía, habría otra tradición, una tradición marginal, una tradición minoritaria, para usar una palabra deleciana, que te traería la pregunta, o más que la pregunta, traería la preocupación casi física, o ya podemos decir microfísica, por la singularidad. Entonces es gente que, bueno, que por ejemplo, para pensar la singularidad, ¿a qué disciplina va a recurrir? ¿Cuál es el área, el ámbito que a ustedes les parece más amigo de la singularidad? La ciencia, dijimos que no. Pero no, nadie, ninguno de estos va a renunciar a la ciencia, alegremente, ni a la filosofía, ¿no? Va a tratar de hacer teoría social, pero buscando de alguna manera dar cuenta de lo singular. ¿A dónde hay que mirar? ¿En dónde lo singular está muy adelante? No. Ustedes para mí le creyeron a Durkheim en eso. No, porque la psicología es una ciencia que no se ocupa de lo singular. Ustedes se sientan en el diván y lo que son un tipo neurótico, perversoide, psicótico, bueno, una serie de, hay un manual de tipos. Ahora la cosa se relajó un poco y son rasgos. Pero lo que ves son rasgos típicos, digamos. Vos tenés rasgos típicos neuróticos, obsesivos, rasgos típicos fóbicos. Es una ciencia también la psicología. Y la historia se ocupa un poco de la singularidad. Sí, se van a ocupar de la historia, sin ninguna duda. Se van a ocupar de la historia, ahí lo tienen a Foucault. ahí lo tiene Nietzsche, digo, esta es la tradición, ¿no? Para empezar en algún lado, Nietzsche, Tarde, Bersón, Foucault, Deleuze, Foucault. William James, digo, el pragmatismo norteamericano es otra pata de esto. Mucho del vocabulario que yo estoy usando es un vocabulario pragmatista. Hay una filosofía, ¿saben?, que se llama pragmatismo, que es muy buena. Es norteamericana, se tiene un poco de cosas, pero es muy buena, muy interesante. Y tiene mucho que ver con todo esto, mucho que ver. Digo, es parte, uno puede pensarla como parte del mismo paradigma. El arte, estos tipos se van a ocupar de la filosofía, se van a ocupar de la historia, pero también se van a ocupar de la literatura, de la pintura, del cine, es decir, de esos espacios de producción creativa donde hay una atención especial a la singularidad. Y también lo que se demuestra ahí es que esa atención, digamos, principal sobre la singularidad puede traer un conocimiento. Ahí está el punto clave. Podemos saber mucho de una novela sobre una persona y sus particularidades. Y ahí está la otra cosa. Cuanto más típica es la novela, cuanto más típica es la película, más mala es, ¿no? Cuanto más responde a los cánones de generalización, como haría la una mirada científica, bueno, peor es la película. Es mucho mejor cuanto más singular es. Pero paradójicamente, cuanto más singular es, parece que más cerca está de poder mostrar algo, un saber. Entonces, uno de los problemas es este, es el de lo singular. Que después nosotros, como estamos en ciencias sociales, la operación que yo voy a hacer permanentemente es esta, extraer esa tradición y ver cómo podemos decir cosas que en definitiva no, digamos, van a modificar la perspectiva de las ciencias sociales, pero vamos a tratar de seguir haciéndolas. Entonces, una de las traducciones en relación a esto es la pregunta por los elementos, ¿no? No solo la singularidad, por un lado, ¿cuál es el espacio de la singularidad en los procesos sociales, culturales, políticos? En un segundo nivel distinto, bueno, ¿qué es un elemento? Y en un tercer nivel, que es una unidad. Ustedes tienen un primer nivel, que es este nivel de lo múltiple, de lo plural, de lo singular, y la pregunta es entonces cómo de lo múltiple se hacen unidades. Pero ustedes van a ver que esa pregunta les va a hacer algo fundamental para nosotros, que es cambiar el carácter de las unidades, cambiar el carácter de los elementos. Los elementos y las unidades van a ser pasar a ser comprendidas de otra manera, y el dibujo que ustedes van a hacer de la sociedad va a ser completamente distinto, y la percepción que ustedes van a tener de los individuos también va a ser distinta. Entonces, ese es uno de los temas. El otro tema vinculado a este es el tema de, bueno, como se llama en la tradición deleciana, el problema del acontecimiento. El problema del acontecimiento. Es decir, en la perspectiva, digo, una lectura, bueno, una lectura en la que estoy obligado a esquematizar, pero para presentarla, igual esquemática no me parece que no sea cierta, en una lectura que va desde ese famoso prólogo del 59 de Marx, donde un modo de producción, se desarrolla por sus fuerzas productivas, entran en conflicto con las relaciones de producción, se abre el campo para la transformación social, se transforma ese modo de producción y se funda otro, es decir, habría una especie de causalidad estructural, ¿ven? Desde esa idea de que es la estructura la que actúa. Y entonces, en ese sentido, por lo menos en ese sentido, después hay otras versiones del cambio en Marx, en el propio Marx, bastante más catastróficas, si ustedes quieren, milenaristas o como quieran llamarlo, utópicas, o también filones del tipo más político, pero en principio una mirada estructuralista haría pensar en esto, en que la transformación es una transformación estructural. Entonces no habría nada como un acontecimiento. Habría una modificación. El acontecimiento sería un epifenómeno de una transformación estructural. Lo mismo puede decir de las reglas de Durkheim. ¿Durkheim qué dice? Dice, bueno, un hecho social se explica solo por otro hecho social. ¿Ven? Ahí tienen estructuras funcionando y modificándose, y cualquier acontecimiento histórico, la historia, entonces esto dejaría de interesar. Sería solamente... ¿Pueden pasar a las 7? Bueno. Gracias. Sería el efecto de superficie de un proceso real. No tendría nada de real de acontecimiento. En última instancia no habría nada nuevo. Conociendo el funcionamiento de la estructura, la gran, si ustedes quieren, utopía científica, o utopía vista de este lado, desde este otro lado, el gran modelo científico, es decir, la predicción. Si las ciencias sociales tienen problemas en el CONICET todavía, es porque el CONICET, los científicos de las ciencias duras del CONICET, piensan que la ciencia tiene que predecir. Uno les podría decir a los científicos de las ciencias duras del CONICET que la ciencia abandonó ese paradigma. También las ciencias duras, esto que les contaba la otra vez, también las ciencias duras abandonaron ese paradigma. Si usted conoce un estado de cosas y la estructura de ese estado de cosas, usted puede predecir las posiciones futuras de ese mismo sistema y los elementos dentro de ese sistema. Entonces, la lógica de las ciencias sociales es hacerse como las ciencias naturales, con el modelo de las ciencias naturales, y siempre fallamos, siempre estamos en falta frente a ese modelo, porque no podemos predecir un carajo, no podemos predecir nada, prácticamente nada. O las predicciones que podemos hacer son tan generales que no le importan a nadie. ¿No? Entonces, y sobre todo lo que sucede es esto, el tipo de, qué sé yo, cosas fantásticas que pasan siempre. Sale un tipo ahí, sale Fukuyama a hablar del fin de la historia, bueno, el capitalismo ganó, todo eso, la predicción es que se acabó la historia, etc. Bueno, después de eso vienen los movimientos galefóbicos, el zapatismo, ¿sí, no? Es decir, siempre pasa algo en última instancia impredecible, siempre hay algo del orden del acontecimiento. El tema es cómo es visto eso. En la visión estructuralista, holista, etc., eso tiene que ser reconducido a una serie de modelos estructurales que luego explicaría. Acá lo que hay, digo, y el último modelo que nosotros vimos, que es el de Levi-Strauss, recuerdan que el acontecimiento de Levi-Strauss es un elemento estadístico, es un elemento de la historia corta, la historia larga, la historia real, la historia verdadera, la historia de las transformaciones reales, es la historia de las estructuras. Es decir, la casi no historia. Casi el momento más estructuralista del estructuralismo tiende a evacuar la historia y a pensarla, por ejemplo, como un mito de la modernidad. Bueno, entonces el otro asunto sensible acá es la pregunta por la transformación social, por el cambio social, pero específicamente visto desde el punto de vista del acontecimiento, es decir, la preocupación por lo nuevo, la preocupación por la creación, no por la reproducción. Entonces, bueno, estos elementos se van a desarrollar en este... Si ustedes ahora leen a estos autores lo que estamos hablando, van a ver que estas preocupaciones son permanentes y hay distintos grados de elaboración de estas preocupaciones y distintas teorías al respecto. Nosotros lo que vamos a hacer vamos a hablar de esto tal como se presenta en el campo de una teoría social. Y vamos a presentar solamente los elementos, digamos, vamos a desarrollar mucho esto. Entonces, lo que quise hacer recién es ponerlos de vuelta en el momento que se llamó clausura estructuralista, ¿no? Donde había un paradigma dominante, sobre todo en Francia, que tenía estas características, que había producido esto que creía ser una revolución científica, que produjo mucho entusiasmo, pero que también produjo una sensación de encierro. La revolución científica nos dejó sin la historia, nos dejó sin la política y nos dejó sin la singularidad. Y Imagínense que eso en la década del 60 pasa a ser intolerable con todas las drogas que había en ese momento. Entonces, entonces en mi opinión, un gran... Uno tiende a casarse por momentos con gente, este es un momento que me parece tremendo. Me parece que uno de los grandes, una de las grandes rupturas con el pensamiento, no solo estructuralista, sino con todo este pensamiento, tal como se desarrolla en la tradición del mainstream occidental, es sin duda Nietzsche, pero también es Deleuze, ¿no? Ahí Foucault le manda. La relación de Deleuze Foucault es una relación tormentosa, si les interesa después hablamos de eso, ¿no? Tienen un momento de romance casi literal, donde Foucault llega a decir, una frase que te la digan y que te la diga Foucault, es: algún día el siglo será deleciano, ¿no? El siglo XX será deleciano. Que te digan eso mejor que te inviten a comer o cualquier otra cosa. Y después Foucault le deja de hablar a Deleuze y no le habla nunca más hasta que se muere. En mi opinión, tengo una teoría psicológica, si quieren se las cuento. Psicológica barra teórica, ¿no? Que es la siguiente. En mi opinión, pasa que tengo que... ya ustedes me lo pidieron. Tengo que meterme en una zona media cabrosa. Si usted, esto está escrito. Deleuze dice en un momento, dice lo siguiente, para que vean quién es Deleuze desde este punto de vista. Deleuze dice, mi interés filosófico, en algún lado dice una cosa así, es el siguiente: yo quería agarrar a los grandes filósofos y hacerles un hijo monstruoso. Y aclara, quería agarrarlos por atrás y hacerles un hijo monstruoso. Entonces lo agarra a Kant y parece que lo embaraza, según él lo embaraza. Y le hace un monstruito que es la monografía de Kant, un Kant como él se lo imagina. Agarra a Hume, agarra a varios. Y él dice, y en un momento voy con Nietzsche y él me agarra a mí. Entonces yo creo que lo que quiso hacer con Foucault es eso. Y efectivamente creo que lo hizo en un libro que se llama Foucault, que es un libro de Deleuze. Y es un hijo que le hizo a Foucault, tremendo. Es como, si no lo quieren sexualizar, es como una especie de monumento que le hizo Deleuze a Foucault, pero se le hizo encima. O sea, le construyó... reconstruyó la teoría foucaultiana de la sociedad y en general la filosofía foucaultiana, si es que hay una, en sus propios términos, incluyéndola, pero desbordándola y poniéndola en una perspectiva, en mi opinión, y parece que a lo mejor en la de Foucault también, por eso no le hablo más, mayor, en una perspectiva mayor. Esa es mi teoría. Creo que le cayó muy mal eso, porque era muy competitivo Foucault, entonces, no era la mujer de nadie. Así nosotros, esto se lo digo porque además así nosotros lo vamos a leer a Foucault en esta materia, lo poco que digamos de Foucault va a estar orientado, ustedes van a ver dónde lo vamos a ubicar. Lo vamos a ubicar justamente en el marco de esta... De esta matriz que alguna vez les tengo que empezar a comentar. ¿Por dónde empezar? No, dale. ¿Puedo bajar para girar? No. Mientras yo hablo, ellos leen. Bueno, una entrada posible de las muchas, ¿no? Bueno, el antiedipo. Nosotros no vamos a hablar mucho de eso. Y no vamos a ver ningún capítulo del antiedipo este cuatrimestre. Pero tiene un interés porque sitúa el problema del deseo, que yo creo que es... que es la gran vía de salida de Deleuze y de Guattari y del estructuralismo, ¿no? Replantear una teoría del deseo, ese replanteo de la teoría del deseo, esa crítica al estructuralismo levi-strauss-iano, al estructuralismo lacaniano. Esa crítica que se presenta como una crítica al psicoanálisis en su totalidad, por eso el libro se llama El Anti-Edipo. Si seguimos ese recorrido, podemos ver cómo esa problematización del deseo llevaría o implica, ya tal vez de entrada, quién sabe, toda una nueva reconceptualización de lo que es el campo social, de lo que es la sociedad y el campo social, porque ya vamos a ver que no es lo mismo. Bueno. Entonces, si ustedes recuerdan como las contraseñas del movimiento estructuralista en este punto, tienen que ver con la primacía de la lengua sobre el habla. Esto llevaría, como vimos, a ocluir la singularidad y a ocluir el acontecimiento, o a excluir, o a reprimir, o a expulsar, como lo quieran llamar. Una idea de inconsciente ligada sobre todo al orden simbólico, es decir, el inconsciente de Levi-Strauss, habíamos visto que son estos recintos mentales que organiza la sociedad y que viven inconscientemente en nosotros y por los que actuamos. Hay un momento en Lacan que es equivalente, probablemente es el momento de esa frase famosa donde el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y también lo que dice esta frase de alguna manera es que el inconsciente está estructurado por el lenguaje, digamos, o por lo menos producido, o que depende en gran medida del lenguaje, sino absolutamente. Y en el campo del deseo, en el ámbito del deseo, bueno, justamente esto, que el deseo está producido por el significante, ¿no? Entonces, este corte, esta castración simbólica, este nombre del padre que inaugura el circuito del deseo como el deseo de una falta, sería la contraseña estructuralista, y serían todos estos los grandes blancos del anti-Edipo, los grandes blancos de Deleuze y Guattari, de dos, en mi opinión, Deleuze mucho menos que otros, Deleuze mucho menos que Lacan, Deleuze mucho menos que Foucault. Deleuze tiene un momento filoestructuralista, pero como su tradición, me parece, su formación inicial, una cosa que dice Foucault en traducido políticamente es: yo siempre fui del Partido Comunista y Deleuze siempre fue anarquista, ¿no? Entonces, el momento estructuralista es mucho más fácil para un tipo que piensa así, y después salir de ese momento es mucho más dificultoso. Deleuze siempre estuvo en esta idea en esta búsqueda de una teoría de la multiplicidad, en esta búsqueda de comprensión del mundo como un universo, y eso va a tener, por supuesto, consecuencias políticas, no solo teóricas. Entonces, y Guattari fue discípulo de Lacan. Guattari es un psicoanalista muy interesante, muy activo políticamente, y que fue discípulo de Lacan, y los dos, en cierta medida, si ustedes piensan en que ese texto que ahí tienen colgado, que se llama Cómo reconocer el estructuralismo, lo escribió Deleuze, y lo escribió, dice el mismo Deleuze, pensando en Althusser, ustedes piensan eso y piensan que de Guattari va a los seminarios de Lacan, ustedes pueden pensar que son dos traidores, ¿sí? Ellos mismos se presentan de esta manera, son traidores al estructuralismo. El primer momento es un momento de traición al estructuralismo y de formulación, de creación de conceptos reactivos, conceptos que son máquinas de guerra, para usar un término de ellos, en relación a estas posiciones estructuralistas. Entonces, la idea sería, una primera idea, tiene que ver con crear conceptos para pensar lo excluido o lo vuelto insignificante por la estructura. esto es frente a las posiciones de sujeto, los procesos de subjetivación, después no van a llamarse exactamente así, no van a ser exactamente eso. Frente a la intemporalidad de la estructura, lo intempestivo del acontecimiento, frente al sistema, y ellos agregan, porque están en un momento netamente setentista, frente al sistema despótico de la lengua, el interés por los actos de habla, es decir, por los ideolectos, y por los regímenes de signo diversos, como los dialectos. Entonces, ven, en este campo ustedes ya pueden empezar a pensar algo. Ustedes tienen la lengua, el código de la lengua, que en el estructuralismo era la matriz que producía a la sociedad y a la comunicación social. Ahora la lengua o cualquier otra unidad va a ser un efecto político de dominación sobre un campo que es un campo múltiple. Entonces, la lengua, ¿qué es la lengua de un país? Bueno, es el dialecto que triunfó. Es el dialecto dominante, el dialecto que logra imponerse y socializar en sus propios términos. Pero lo primero, lo que hay que ver es que el primer momento es un momento múltiple. Después hay que ver que esos dialectos no desaparecen y que tampoco desaparecen los ideolectos. El ideolecto son las palabras que uno se inventa cuando se está bañando. No sé si a ustedes les pasa. O lo que le dicen a su novia. Que después le da vergüenza. A veces a la novia le da vergüenza en ese momento y a uno le da vergüenza después. ¿No? Palabras que... pequeñas variaciones, pequeñas creaciones, pequeños acontecimientitos mínimos, pequeñas singularizaciones, ¿no? Que no son precisamente cuchicuchi, ni bombón, ni gorda, ni todas esas cosas, que son en realidad momentos, ya para adelantarles algo de lo que viene, en la clase que viene, es este momentos molares, momentos duros, momentos estructurados socialmente en el campo de la intimidad. Gorda, ¿no? Universal, bombón, dale, un universal también, eso no es un ideolecto, es el campo duro de la sociedad atravesando microfísicamente el espacio social. El ideolecto es efectivamente una singularización. Entonces, entonces el primer movimiento, me parece a mí, de ambos, o bueno, de estos dos cuando se juntan, de Deleuze y Guattari, es un intento de superar esos dualismos, es decir, posición y sujeto, posición y subjetivación, estructura, acontecimiento, lengua, habla, etc. Poniendo donde hay una O, una I, es decir, juntando y viendo qué sucede si juntamos. Esto es una forma de decirles que, es una forma de decirles que acá hay un post-estructuralismo, si no hay un abandono de, necesariamente un abandono, mucho menos de esa... De ese paradigma, sino hay en el ámbito de ese paradigma una serie de combinaciones prohibidas por ese paradigma que en cierta medida lo transgreden, lo desbordan, lo subvierten y abren un camino hacia otra cosa. El camino hacia otra cosa, uno de los caminos hacia otra cosa, me parece que tiene que ver con poner todas estas cosas, además de ponerlas en contacto de un modo prohibido por el estructuralismo, es decir, hay lengua, habla y dialecto todo junto, y además hay primero lo múltiple y después lo estructurado, etcétera, etcétera, es poner todo este campo en relación con esto que les decía, que es una nueva teoría del deseo. Y acá habría ya el comienzo, en este mapa ideal que estoy planteando, el comienzo de la producción, ahora sí, de conceptos nuevos, de teorías nuevas, y una salida que ya no es tan postestructuralista, en el sentido de una salida negativa del estructuralismo como algo que ya no somos, sino la producción positiva de una nueva teoría del deseo y después de una nueva teoría de lo social. Entonces, este concepto clave del antiedipo en el que se resumen todas estas cuestiones es el concepto de máquina. Es el concepto de máquina, un concepto que luego va a ser desplazado en mil mesetas y conjuntado, si ustedes quieren, pero sobre todo va a adquirir mayor relevancia por el de acontecimiento, ¿no? O sea, no por ejemplo de agenciamiento maquínico, pero entonces tienen un momento que es el de la máquina, donde la máquina es pensada como una multiplicidad de elementos heterogéneos puestos a funcionar. Hay ya acá en esto una proto-definición de agenciamiento, ¿eh? Pero el punto clave acá no está todavía en esta idea de agenciamiento, en esta idea justamente, que es la que en realidad a nosotros me parece que más nos interesa, que tiene que ver con que una máquina es una puesta, una articulación, un agenciamiento, una disposición de elementos heterogéneos, sino sobre todo la idea que está acá es la idea de que la máquina produce, la máquina funciona produciendo, que tiene una actividad, y entonces van a plantear una teoría del deseo como deseo maquínico, donde el objetivo declarado es reconectar al deseo con lo social y lo político. Porque hay la percepción de que en el psicoanálisis la teoría freudiana del deseo, que era una teoría que era vista por Deleuze y Guattari como, por decirlo menos, ambigua, pero que efectivamente ellos le reconocían un carácter revolucionario, había sido normalizada, como domesticada, y esta percepción no solo la de Deleuze y Guattari, también la de Foucault y sus colaboradores, Robert Castell, etc., una cierta desconfianza. Habría que pensar el tipo de relación que tienen con Freud. Lo que tienen es una desconfianza del psicoanálisis, ¿no? como en general. Y en este momento así de salida, de lucha antagonista, con no solo ahora sí con la psicoanálisis, sino con la teoría, sobre todo lacaniana del deseo, la idea va a ser que la teoría lacaniana del deseo es una teoría reaccionaria del deseo. Porque en esta teoría pasan dos cosas. Por un lado, el deseo sería una negación de la realidad, ¿eh? El deseo sería del campo de la imaginación, de la fantasía, mal entendido, no como lo entendimos nosotros después en los desarrollos ulteriores del lacanismo, sino en la lectura de Deleuze y Guattari va a persistir esta idea en los lacanianos de que el deseo es del campo de la fantasía y que se contrapondría con la realidad, ¿eh? Y entonces había entonces la idea esta del análisis del principio de realidad, y de reducir la fantasía y a adecuarse al principio de realidad. Esta sería la labor clínica de esta teoría del deseo, de quienes tienen esta teoría del deseo, y eso lo van a ver como reaccionario, y sobre todo van a ver como reaccionario la idea de que el deseo no tolera el presente, ni mucho menos el futuro, y que busca siempre la reactivación del pasado. Entonces ustedes ya conocen esta idea del deseo como falta, del deseo de lo que ha quedado atrás. Y este deseo, ustedes saben, este deseo como falta es un deseo que está estructurado por el lenguaje alrededor de... ¿no? Es el lenguaje el que produce esa falta. La castración simbólica, la erradicación del nombre del padre, produce el deseo como aquello que falta, y la dinámica del deseo entonces sería ir hacia atrás. Y entonces habría la idea de que el deseo sería siempre un deseo destructivo, de que el deseo sería un deseo siempre anómico, de que sería un deseo siempre negativo, y lo que van a venir a decir, lo que va a decir Guattari, por ejemplo, es esto: va a tratar de hacer una crítica sociopolítica de esta teoría del deseo. Digo, Deleuze y Guattari en Antedipo, los dos van a decir que esa, ahora lo vamos a ver, que esa teoría del deseo es una teoría familiarista del deseo, que el deseo no es negativo, sino que el deseo ni destructivo, ni es el deseo de una falta, sino que el deseo es positivo, es productivo, es maquínico, que no tiene que ver con lo que falta, con la negatividad de lo que falta, sino tiene que ver con la con flujos de energía generados por el ello, van a recuperar la dimensión económica del deseo, van a plantear que no solo el deseo no está estructurado alrededor de una falta central que impondría la ley, que impondría el nombre del padre, sino que el deseo es una multiplicidad, una multiplicidad entonces de flujos, una multiplicidad de intensidades, una multiplicidad de excesos. Y en este sentido estarían más cerca de la noción, o bueno, más inspirados en la noción de pulsión, en la noción de líbido, que en la noción de que el deseo está estructurado, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que el deseo es un deseo de la falta. Entonces les decía, va a haber una crítica al Edipo, ahora la vamos a ver, y a la idea de que el psicoanálisis, centrando al Edipo en el centro, casualmente, haciendo, digamos, localizando solo al Edipo como el productor barra operador del deseo, lo que produce es una familiarización, un empobrecimiento y una sujeción de ese deseo múltiple, y en ese sentido como una función política y social vinculada a la reproducción del orden capitalista. Entonces, acá les leo la crítica, la lectura política que hace Guattari de esto, y después vamos a volver al plano teórico. Dice, dice, el psicoanálisis ve al deseo de una manera nefasta, lo ve como un flujo que tiene que ser disciplinado de modo de que pueda instituirse una ley para establecer su control. Hasta las sofisticadas teorías estructuralistas desarrollan la premisa de que se debe aceptar la castración simbólica para que sea posible no solo la sociedad, sino también el lenguaje y el sujeto. Pienso que esa concepción del deseo corresponde muy bien a una determinada realidad. Es el deseo tal y como es construido, producido por el capitalismo mundial integrado. El capitalismo mundial integrado en su desterritorialización produce esa figura bestial del deseo. Pero esa imagen no es apropiada, pues la economía animal del deseo no corresponde tampoco a ese modelo. Basta leer algo del testimonio de los etólogos para ver que el instinto, la pulsión, el deseo, poco importa el nombre que se use en el reino animal, no tiene absolutamente nada que ver con la pulsión bruta. Corresponde, por el contrario, con los modos de semiotización, con modos de semiotización altamente elaborados, con micropolítica del espacio y de las interrelaciones entre los animales, que implican toda una estrategia y, según los etólogos, hasta una economía estética. Así, esta oposición, por un lado, deseo-pulsión, deseo-desorden, deseo-muerte, deseo-agresión, y por el otro, interacción simbólica, poder centralizado en las funciones del Estado, me parece una imagen totalmente reaccionaria. Es perfectamente concebible que se organice otro tipo de sociedad capaz de preservar procesos de singularización en el orden del deseo, sin que esto implique la confusión total en la escala de la producción, sin que suponga una violencia generalizada y una incapacidad por parte de la humanidad para administrar la vida. La producción de la subjetividad capitalista, que desemboca en devastaciones increíbles en el nivel ecológico, social y en el conjunto del planeta, es la que constituye un factor de desorden considerable que puede llevarnos a catástrofes absolutamente definitivas. Bueno, lo que hay acá, y de lo que nos interesa retener, es que hay una crítica teórica una crítica teórica que es al mismo tiempo una crítica política, porque efectivamente hay, si ustedes quieren, la acusación de totalizantes barra totalitarias de las teorías estructuralistas acerca de la realidad social, ¿eh? Hay una crítica profunda a esta, digo, ya empieza con el estructuralismo, pero acá se radicaliza, y que es la crítica a la representación. Es decir, si el estructuralismo critica la representación para volver a encontrar al significante y a los procesos de representación en un nivel más profundo, acá hay un intento de ruptura con el paradigma de la representación, ¿eh? Y el paradigma de la representación pasa a ser visto como un paradigma finalmente políticamente opresivo, es decir, funcional. Una teoría de la representación es una teoría de una sociedad organizada alrededor de una ley, alrededor de un significante, con sujetos sujetados a esa significación, etc. Entonces, en Deleuze y en Guattari va a haber un esfuerzo monumental para tratar de producir una teoría social que pueda pensar y al mismo tiempo ayudar a producir transformaciones, pero que van a ser, ustedes ven, perdón que les hable de esto, pero ya que venía hablando un poco de esto, van a ser, digamos, tiene que ser necesariamente una teoría que hable de la digamos, que hable y que tienda a la transformación, preservando la singularidad. Ustedes ven que Laclau no le debe caer muy bien, digamos, las teorías lacaniana barra laclausiana no pegan con esta idea. ¿Qué es lo que tiene que haber en Laclau para que haya transformación social? Hegemonía, tiene que haber representación, proceso de significación, un significante amo, un significante que por más vacío que esté, articula un campo, lo define, claro, etc. Tiene que haber totalidad, no singularidad. Sí. Lo que pasa es que igual la totalidad es de un tipo particular, ya no es esta, ¿no? No. Ya no es esta. Pero sobre todo tiene que haber algo del orden de la representación. Y ustedes ven que el orden de la representación, el orden de la cadena de las equivalencias, el orden de la cadena de las diferencias, tanto en el orden, tanto del lado antagónico de las equivalencias como del lado institucional de las diferencias, desconoce la singularidad, absolutamente. La desconoce, ¿no? Entonces acá hay algo que, digamos, para esta perspectiva, hay algo profundamente incómodo en esa teoría de la sociedad, por más que sea una teoría de la transformación también, y por más que tenga una vocación política de cambio. Entonces, ustedes ahora ven en la entrevista que le hace la Cloa Negri en el encuentro, esto se ve como muy claramente, muy claramente. O sea, la Cloa le dice, y pero viste que bueno lo de Chávez, y él le dice, sí, pasa que se ponen, se mueve el pelo. Chávez, ¿no? Chávez y la singularidad. No, digamos, un proceso, justamente, ¿no? Un proceso laclausiano, de antagonismo, de construcción de bloques, de construcción de representaciones, etcétera, ¿no? Donde lo que hay que hacer es hacer entrar precisamente las particularidades en una cadena equivalencial, ¿no? Y donde las particularidades en la cadena equivalencial lo que tienden a hacer para funcionar políticamente en esta teoría es justamente perder su carácter particular. Eso a un pluralista barra anarquista barra liberal, ¿no? Creo que Marx decía que los anarquistas son liberales desesperados. Bueno, tipo no se banca a Chávez, quién se lo puleaba, ¿no? Una sociedad, imagínense. Todo bien con Chávez, pero imagínense, nada, ese tipo de cosas. La singularidad en el Caribe. Entonces, bueno. Entonces, bueno, acá está el esfuerzo por por mantener todas esas cuestiones y teorizarlas. Entonces, habíamos dicho, por un lado, algo que se puede llamar, para salir de esta posición estructuralista en el campo del deseo, una materialización del deseo, ¿no? Un movimiento de materialización que tiene que ver con pensar el deseo ya no como falta, sino como pulsión o libido, como flujo, y como flujo permanentemente en fuga, permanentemente articulándose, invistiendo estructuras, pero también, y estructurándose, pero también permanentemente fugando de esas estructuras. En el campo del deseo, uno puede decir articulándose en complejo, por ejemplo, el complejo de Edipo. Acá no se va a desconocer el complejo de Edipo, sino que va a decir justamente, el complejo de Edipo es como un tapón del deseo. Lo que busca justa el Edipo, la operación del Edipo, es precisamente ese deseo múltiple, ese deseo que apunta apunta hacia ningún lado o hacia todos lados, familiarizarlo, ligarlo al padre y a la madre, incluirlo de esa manera en el conjunto de la reproducción social. Entonces, la recuperación, les decía, de la problemática económica, la idea de la máquina, la idea de la producción, la idea, por un lado, todas esas metáforas positivas, si ustedes quieren, y siempre vinculadas al deseo como multiplicidad, es como esta, ¿se acuerdan? Esta multiplicidad de fuerzas en pugna, que es el campo pulsional, por un lado, tenderían a salir del modelo lingüístico y a buscar otros modelos. Entonces, una de las ideas centrales que aparece acá es que el deseo ya no es deseo de algo, ya no es una tensión hacia un objeto que está perdido y que siempre falta, ya no es un deseo que está producido por una incompletud, sino que se produce justamente por asociación de flujos, por asociación y por asociación de máquina, ¿no? Dice alguien, que no sé quién es, pero recuerdo que está muy bien, me parece, dice, el deseo puesto sobre sus pies, con esta metáfora de que, ¿no? Marxista, de cuando Marx dice, yo voy a poner a Hegel sobre sus pies, bueno, el deseo puesto, Freud puesto sobre sus pies, o Lacan puesto sobre sus pies, el deseo puesto sobre sus pies consiste en una multiplicidad de conexiones entre máquinas energéticas que embisten cualquier superficie, capaces de investir cualquier superficie. Ahora bien, la imagen, la figura, que el concepto extraño que aparece en Antedipo para pensar un deseo que ya no remite al complejo edípico y a la falta, es, por un lado, es el concepto de cuerpo sin órgano. Cuerpo sin órgano es un concepto, una noción más bien, que Deleuze toma de Artaud. Entonces, dice Artaud, el hombre está enfermo porque está mal construido. No existe nada más inútil que un órgano. Bueno, acá la idea de órgano es el equivalente a la idea de estructura, o la idea más bien de estructuración. Dice, cuando el hombre se haya dado un cuerpo sin órganos, entonces se habrá liberado de todos sus automatismos y devuelto a su verdadera libertad. Entonces, la... ¿Puedo venir a las 7? Entonces, en última instancia, la idea de cuerpo sin obra, no sé, la idea es precisamente la idea de devolver, de liberar ese deseo productivo, ese deseo maquínico. Cuando ese deseo productivo maquínico se libera, se desorganiza en el sentido de que deja de funcionar en esta articulación orgánica, se produce un territorio indiviso, un territorio de inmediata despersonalización, dice Deleuze, donde se establecen relaciones con uno mismo y con los demás que no están codificadas por el funcionamiento habitual de la sociedad, de las costumbres y de sus complejos, ¿no? La emergencia de lo nuevo tendría que ver entonces con esta descodificación, desorganización del organismo, la producción, vamos a usar algunas palabras para irlas introduciendo, de espacios lisos o de planos de inmanencia, que se sustraigan de los planos de organización, que se sustraigan de los espacios catastrados, de los espacios arborescentes, de los espacios reticulados, de los espacios orgánicos, y puedan establecer, bueno, nuevos regímenes, nuevas conexiones, nuevas articulaciones que darían ahora lugar a otra cosa. Y esa otra cosa sería precisamente el proceso de singularización. Ahora, para que esos procesos de singularización tengan lugar, el individuo de la sociología, el cuerpo orgánico de Artaud, tiene que ser puesto en cuestión, disuelto en cierta medida por este deseo que se ha liberado y ha entrado en conexiones no previstas. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que cuando el deseo se entra en estas conexiones, dicho de otra manera, se desedipiza, se desfamiliariza, se encuentra funcionando en dos regímenes, como dos polos de este deseo desedipizado. Por un lado, el polo paranoide del deseo, y por otro, el polo esquizo. Miren qué lindo. Pero, ¿no? Porque ¿qué es lo que tienen? Si ustedes lo piensan, ¿qué es lo que tienen? Ustedes tienen este individuo, tienen esta sociedad, no tienen este individuo. ¿Este individuo cómo está producido? Y bueno, este individuo, en este modelo que estamos abandonando, ¿qué es? Bueno, es un neurótico, es decir, es un individuo que está producido puse esta E porque es complejo de Edipo. Está producido por el Edipo, por la castración simbólica. Entonces la castración simbólica anuda el deseo al deseo, produce el deseo, que puede ser deseo de cualquier cosa, esto que decíamos la primera vez. Uno puede desear cualquier cosa, y ¿qué es lo que viene a decir Edipo? Edipo dice, no, usted no desea cualquier cosa, usted desea a su mamá. Vean, en esto, desde Cicuantarí viene una brutal reducción, y una brutal reducción de todas las posibilidades del deseo a un solo objeto incestuoso y a una sola lógica, que es la de instauración de la ley paterna y su transgresión. Pero cuando eso sucede, el individuo está producido y está sujetado a esa estructuración vigente de la sociedad. Entonces, digo, digamos, ¿qué es lo que estaría haciendo esta teoría del deseo, si ustedes quieren, post-lacaniana, ¿no? Digamos, estaría tomando también a Lacan y entre Freud y Lacan estaría poniendo como un tercer término, que es justamente la idea del esquizo. Entonces habría un polo paranoide y un polo esquizo del deseo. El polo paranoide, la meta, digamos, la forma de funcionamiento, que después va a ser una forma de realidad. Ahora vamos a ver que otra de las operaciones es que esto es lo que sucede, digamos, en un individuo, pero también en un grupo y en cualquier conjunto social, ¿no? Lo que hay es un deseo, la idea de un inconsciente, de un deseo múltiple que se generaliza, todos los procesos sociales serían procesos deseantes, y esos procesos deseantes no tendrían una especie de operador en las sociedades capitalistas, de operador, de conversor, que sujeta el deseo múltiple y tiende a unificarlo, para ser un órgano y un individuo, y para estratificar, organizar, estructurar el campo social. Pero siempre habría en todos los procesos subjetivos, que siempre serían en última instancia procesos colectivos, porque acá lo que justamente vamos a ver que hay es una, ¿no? una impugnación de esta polaridad individuo-sociedad. Entonces lo que habría sería un polo de este proceso del deseo vinculado a la masificación, si ustedes quieren. Acá la metáfora o la figura es la de las masas, que remiten a un líder, una especie de economía del deseo, donde el deseo que estaba sujetado a la relación papá-mamá-nene, a la relación familiarista, se convierte en un deseo multitudinario, en un deseo de masas. Y esa lógica del deseo es la lógica del deseo según la cual las masas serían multiplicidades, pero multiplicidades que siempre están buscando un borde, siempre están buscando un límite, un final del desplazamiento metonímico del deseo, un final de la multiplicidad. La multiplicidad estalla, pero al mismo tiempo que estalla se vuelve intolerable, y lo que se busca es un amo, pero un amo absoluto. Entonces, en ese sentido, esa dinámica del deseo es una dinámica paranoia. Entonces ustedes ven, estamos saliendo del neurotiquito que todos somos a un proceso bastante más inquietante, ¿no? Ese proceso bastante más inquietante es el proceso de la formación de un cuerpo, empieza, por así decirlo, la formación de un cuerpo sin órgano en los individuos, y en los procesos sociales son, por ejemplo, los procesos vinculados al fascismo, ¿no? Vinculados a una economía del deseo donde la estructura está amenazada, donde la estructura está en crisis, y se busca reterritorializar, para usar una palabra que todavía no intuimos, pero bueno, se busca reterritorializar un deseo que ya empieza a multiplicarse, a fugarse, y que pide un amo absoluto, ya no un padre simbólico, sino un amo absoluto. Y entonces la lógica, este proceso se cierra, dice Guattari, negativizándose, y este flujo, en realidad ven que hay una idea de una estructura y la idea de un estallido de una estructura en una multiplicidad. Este estallido busca detenerse negativizándose en la figura de un chivo expiatorio. La figura negativa acá es la del chivo miserable. De lo que se trata, de lo que tratan las masas paranoicas, dice Deleuze, es de fundar nuevamente un límite. Es de tener la dispersión. Lo que pasa es que justamente ese momento del deseo es el momento de la búsqueda, de detener la dispersión sin que esa dispersión se pueda detener. Entonces es un momento efectivamente paranoico, loco. Todo amenaza. Y entonces ustedes pueden ver por qué Deleuze y Guattari van a decir que este es el polo fascista del deseo. Entonces, acá ya hay una cierta, ya hay una cierta relativización de esta primer noción setentista del deseo, donde el deseo es per se revolucionario, ¿verdad? El deseo, y ese deseo reprimido, ese deseo que está más allá del deseo familiar del neurótico, es un deseo donde vive la liberación, pero también es donde vive el fascismo, ¿no? Hay un polo ya no reaccionario, sino fascista del deseo. Y el otro polo, que en realidad yo lo puse acá, pero no está acá, sino más bien lo que estaría acá. El esquizo. ¿Qué vas a hacer? Esta posición del deseo como deseo revolucionario, es un sí mismo revolucionario. ¿A quién se dirige la crítica? ¿A Marcuse? No, me parece que en primer lugar a él mismo. Hay una primera idea muy setentista en los dos de que el deseo no familiarizado, es decir, la construcción, dice, hay que armarse un cuerpo sin órganos, dice él. Estamos en el mismo campo, ¿se acuerdan de Cristeva? ¿No? Pasa que Cristeva, el modelo es el de la transgresión edípica. En Cristeva, el campo semiótico se abre con la transgresión, donde el modelo es el incesto, es decir, tener lo que tiene el padre, contradecir la ley del padre. Acá lo que hay es la idea de que eso sigue preso de la lógica de la reproducción social. El deseo, en última instancia, revolucionario es el deseo que fuga al campo de la sociedad, no el deseo que lo contradice. Ya la contradicción es un primer tipo de involucramiento que reproduciría justamente este circuito de la institución de un significante, la institución de un valor. Ese valor reprimiría las multiplicidades, ¿no? Y en ese sentido, el socialismo es equivalente al régimen que derrocó. Tampoco el socialismo tiene espacio para la singularidad. Y el deseo vive precisamente en la singularidad. Entonces, por un lado, el polo fascista, el polo de masas, el polo paranoide del deseo. Y por otro lado, el polo esquizo del deseo, donde las figuras ya no son las masas, sino son precisamente las bandas, las tribus, las manadas, es decir, particularidades vinculadas parcialmente en un campo que es un campo de fuga, que es un campo desértico, que es un campo donde, dice Deleuze, los flujos guían a partículas asignificantes, pequeños bloques de signos, sobre una línea recta ilimitada. Imagínense todo esto como se les ocurra. ¿No? Sobre una línea ilimitada, una línea recta ilimitada. Entonces el cuerpo, fíjense, hay un momento donde el cuerpo se puebla de masas. Es el momento paranoide, ¿no? El cuerpo, imagínense una persona, imagínense un grupo, imagínense una sociedad, En realidad, como todo cuerpo, esto todavía no llegamos a verlo, y las digresiones nos hacen que nos retrasemos, pero lo que ya pueden ver, para ya ir anunciando la segunda parte del asunto, es que tanto un individuo, un cuerpo orgánico, como una sociedad, acá no desaparece la idea de estructura, de sociedad, de estructuración, puede no desaparecer, de hecho no desaparece, está hecha sobre multiplicidades. Y acá estamos viendo esto justamente, una idea básica, que es que cuando vuelve, digamos, que la transformación y la singularización tiene que ver con el proceso de multitudinarización, con el proceso de vuelta de lo que es uni a lo que es plural. Ahí está el punto. Porque lo contrario es cierto también. Es decir, ¿cómo se producen las unidades? Bueno, articulando multiplicidades, ¿no? Y sujetándolas, ¿no? Entonces, para, ahora estamos pensando con la sociedad constituida y donde ante Edipo la sociedad es capitalista y es represiva, ¿no? Y cuyo operador principal entonces es el complejo Edipo. Por eso el libro se llama El Anti-Edipo. ¿El Anti-Edipo qué es? El Anti-Edipo, el Anti-Edipo buscado es el esquizofrénico, ¿eh? El modelo es el esquizo, ¿no? Es este. Es este. ¿Por qué? Porque por un montón de cosas, ¿no? Pero antes de decir eso le quería decir otra cosa y me olvidé. Bueno, estaba diciendo esto. Bueno, entonces imagínense primero un cuerpo social. Esto les quería decir en definitiva: un cuerpo social o un cuerpo individual volviéndose multitud. Donde ese flujo del deseo se ha desedificado, se ha desfamiliarizado y se convierte en un flujo. Paranoide, en un flujo de masas que siempre busca la institución de un líder, que siempre busca la institución de un cierre absoluto, total, de una detención de la psicosis paranoica, en un sentido muy lacaniano, esto que dice Laclau, dice, bueno, que se vayan todos es que venga uno, que se vayan todos los políticos, que se vaya el sistema político, la democracia, ¿qué es? Bueno, es que venga uno solo que nos salve para siempre de todos. Esa es la lógica fantasiosa, totalitaria, fascista del polo paranoide del deseo. Ahora, el deseo tendría entonces un polo revolucionario, un polo transformador, que estaría más allá de esa dinámica paranoide, y estaría justamente en esta lógica esquizo, donde por un lado la dinámica del deseo está más acorde, por si ustedes quieren, o más está más vinculada a su lógica inicial o primaria, que sería la de lo múltiple, ¿no? Una manada es un pequeño espacio, un pequeño grupo de particularidades unidas tenuemente, que no buscan totalizarse, no buscan jerarquizarse, no buscan excluir, más bien tienden a fugar y más bien tienden a un tipo de unidad parcial y un tipo de unidad siempre cerca de la dispersión, digamos, ¿no? Entonces la figura del esquizo interesa primero porque es una figura que en la clínica psicoanalítica siempre había sido un problema. La clínica psicoanalítica siempre hizo bien al neurótico con Freud, con Lacan empezó con la psicosis, y el esquizo siempre queda como una dificultad, como una duda, pero sobre todo tiene que ver con que representa, el esquizo representa una impersonalidad singular. Fíjense, estas son las conjunciones disyuntivas que caracterizan al pensamiento del esquizo y al pensamiento de Deleuze. Es decir, dos cosas que no pueden estar juntas, hay que juntarlas. El I. Impersonalidad singular, ¿no? Donde ¿qué se está diciendo? Está la impersonalidad de la estructura, ¿no? Que no tiene singularidad. Bueno, frente a esa impersonalidad de la estructura que no tiene singularidad, que es la del individuo, somos todos individuos en la medida, ahora sí, la sociología tiene razón, somos individuos en la medida en que somos iguales a los demás, en que nos ponemos creyendo que nos ponemos la ropa del siglo, nos ponemos la misma ropa que todos. Somos individuos, no nos singularizamos. Ahora, para singularizarnos, para ser lo más íntimo, para ser lo más personal, entre comillas, si ustedes quieren, lo más singular, más que volverse personal, hay que impersonalizarse. Uno se impersonaliza y en esa impersonalización, si logra ligarse a esta lógica esquizo del deseo, se singularizaría, ¿no? Entonces, por un lado, ese es el interés del esquizo. Pero por otro lado, y acá viene la cosa que a nosotros por ahí más nos interesa, y la segunda parte de la clase de hoy, que ya no tiene segunda parte, y que tiene que ver a lo mejor con esto que les decía del arte y de cómo el arte puede ser un espacio de singularización impersonal, es decir, puede ser un espacio donde explorando una singularidad o donde buscando esa singularidad se alcance cierta impersonalidad que conecte con un estado del mundo y diga algo de él. Si interesa entonces la figura del esquizo, es porque para Deleuze, en el esquizo, en el loco en general, no delira la familia, sino delira todo el campo social. Entonces, el delirio es como un continuo con el que la máquina deseante del cuerpo del esquizo conecta con otras máquinas deseantes, con otros flujos que son siempre históricos y sociales. Siempre, pero conectan con lo histórico-social, entendido también como una multiplicidad. Conectan con los diversos vectores del campo social, con las diversas, incluso con los diversos, sobre todo con los diversos vectores, si ustedes quieren, límites, con los diversos vectores que fugan, con los diversos, con las puntas más, para usar otra palabra, que tampoco es de esta clase, sino de la que viene, más desterritorializadas del campo social. Entonces, dice, más allá del Edipo, la libido en el esquizo inviste a las formaciones sociales. Dice, lo que importa en el inconsciente no son los nombres del padre, sino los nombres de la historia. Entonces dice Deleuze, a través de su pareja, uno hace el amor con un cierto número de procesos sociales, políticos, económicos, cuando conecta con el polo más desterritorializado del deseo. Entonces, entonces Héctor, siempre Héctor es de nuestra materia, es como el adjunto, digamos, ¿no? Héctor, en un momento dado, usted no estaba, porque no estaba, pero en este edificio estaban todas las carreras. A las 5 de la tarde la escalera esa era siempre el comienzo de una masacre. Siempre. O sea, todos los días a las 5 de la tarde era la posibilidad de 6, 7, 8, 10 muertos, ¿no? Entonces, se vio muchísima gente subiendo y bajando, ¿no? ¿Qué sé yo? Todas las aulas hasta las pelotas y abajo la fotocopiadora funcionando, llena de resmas de papel y qué sé yo. Y yo justo tenía que ir a dar clase, a tomar clase más bien, a un aula del sótano, a ver si me explico, el sótano, en ese contexto. Entonces yo, neurótico, miro las remas de papel y me cago todo. Y no alcanzo a decir lo que dice Héctor, que levanta las manos y dice, súbanse a la nave del apocalipsis que vamos a despegar. No, esa es la idea, se prende fuego esto y vamos todos para allá. Entonces, ahí hay una conexión loca con el mundo histórico y social, clarividente al mismo tiempo, ¿no? Clarividente, como una antena el loco cuando está loco. ¿Por qué? Porque justamente la dinámica de su cuerpo sin órganos conectaría con esos flujos históricos sociales que existen, pero nunca existen dichos, articulados, organizados completamente. Siempre hay una parte de lo social que nosotros llamamos la sociedad, que es esta parecida a estas estructuras estructuralistas, pero esas estructuras que están constituidas, están formadas, como están formadas los sujetos, de masas y de manadas, es decir, de flujos desterritorializados, de flujos enmarañados, y siempre entonces, y esta es la segunda parte de la clase, lo que pasa es que ustedes ya no tienen mucha paciencia, y entonces ahora tenemos que ir a pensar qué es el campo histórico social con el que conecta, con el que conecta el esquizo. Para decirle dos cosas más del esquizo y esta idea de Deleuze, dice, cuando el loco dice soy Napoleón, el psicoanalista escucha, tenía un padre autoritario y se identifica con su padre, es su padre, y Deleuze dice no, es Napoleón, el personaje histórico, es, con ese conecta, digamos, ¿no? Hay en Mil Mesetas hay un texto muy lindo que si quieren leanlo, que es sobre el hombre de los globos, este caso de Freud, que es un tipo que sueña con una manada de lobos, con una manada, es decir, está en el polo esquizo del deseo, manada múltiple, al punto de la desintegración, allá, no la masa paranoide, sino estos grupos ya al final. Entonces, él sueña con una manada de lobos, y dice muchos lobos, y Freud le contesta, un lobo. ¿No? El padre, ¿no? Más allá del padre, más allá del Edipo, está, y justamente entonces, el lugar del Edipo es la reconversión de estos, digamos, el papel del Edipo es reconvertir este deseo paranoide y este deseo esquizo en deseo, si ustedes quieren, neurótico, en deseo orgánico, en deseo individual, en deseo familiar, donde el loco dice Napoleón, y el psicoanalista dice papá, mamá, nena. Entonces, en ese sentido, lo desvincula del campo histórico-social con el cual está absolutamente conectado. Entonces, esa operación es una operación de reducción, de empobrecimiento del deseo. Por eso el anti-Edipo, ¿no? La vuelta del deseo en su multiplicidad. Ahora siempre con esta idea de que ese deseo en su multiplicidad es peligroso. Por eso uno prefiere esa neurótica, siempre. Es peligroso. Entonces, claro. Entonces les iba a decir una cosa del cuerpo sin órganos, pero prefiero decir algo del campo histórico y social, porque ya me llevó todo el tiempo este asunto. Bueno. ¿Qué decir? Decir esto, decir que bueno, vamos a hacer una. A ver, les traje esto para hacer como una especie de aproximación intuitiva y después lo conceptualizaremos la clase que viene. Lo conceptualizaremos la clase que viene. El concepto, que es un concepto que ya va a aparecer desarrollado en Mil Mesetas, el concepto que en mi opinión caracteriza este paradigma, esta teoría social, que produce esta nueva descripción de la sociedad y a la que hay que incorporar esta teoría del deseo de la que les hablé hoy, es el concepto de agenciamiento. Entonces, en el nivel de generalidad en el que nosotros nos vamos a manejar en esta materia, que me parece un nivel de generalidad prudente y aceptable, y me parece más importante decir esto que voy a decir que ver, o sea, ver en qué se... Esto voy a decir esto. En el nivel de generalidad en el que nos vamos a manejar, agenciamiento, dispositivo, ensamblaje, red, son conceptos parciales, son conceptos equivalentes. Digo, hay diferencias entre estos conceptos, pero me parece que son, en el nivel en el que los vamos a tratar, son siempre secundarias respecto a lo que tienen en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Les voy a decir solamente dos cosas, que son las dos cosas que considero claves de estos conceptos. Bueno, lo que tienen en común es que se trata de conceptos para nombrar unidades, para nombrar, si ustedes quieren, estructuras que no totalizan a sus elementos. En este modelo, en la idea de agenciamiento, siempre el todo, que nunca puede ser un todo cerrado, ya vamos a ver cuáles son estas características de este todo, siempre la totalidad, siempre la unidad, siempre es menor que la suma de sus partes. Esa es una clave fundamental respecto, por ejemplo, a lo que decíamos al principio de la clase, donde para el durkheimismo y para el estructuralismo en general, el todo es más que la suma de las partes, acá el todo es menos. ¿Por qué? Porque siempre lo que hay es articulación de multiplicidades, siempre lo primero que hay es lo múltiple, y eso múltiple, una frase genial de Tarde, que es un antecedente, ustedes elegirán después, o es un antecedente de este paradigma, o es el fundador de este paradigma, Tarde dice una cosa muy genial contra todos los que piensan, por ejemplo, Durkheim y Sicardo. No, Sicardo después explica algo de Tarde bastante amable. Que piensan que es un individualista metodológico. ¿Ven? Porque acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos permanentemente el corsé de individuo y sociedad. Si vos no estás del lado de la sociedad, estás del lado del individuo. Es decir, ¿qué dice Tarde? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que la sociedad es una suma de individuos? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay más individuos que sociedad, eso sí lo está diciendo seguro. Que dice una cosa fantástica, Tarde, dice una hormiga es algo infinitamente más complicado que un hormiguero. Hay mucho más en una hormiga que en un hormiguero, ¿eh? Hay mucho más en un individuo que una sociedad. Mucho más. Entonces, ¿qué es la otra cosa que dice? Bueno, ¿y qué es? Entonces uno dice, bueno, entonces me está diciendo, sos un individualista metodológico, hay un individuo. No, ¿qué es lo que dice Tarde? Todo es una sociedad, también los individuos son una sociedad. Pero son una sociedad no de la sociedad, no estarían reenviando a la sociedad de Durkheim, sino estarían enviando a un nivel inferior, no superior, de asociación. A algo infraindividual. Hay algo infraindividual que se asocia en el individuo. Entonces habría niveles de asociación distintos, y cada unidad siempre puede ser descompuesta en un nivel menor que son sus elementos. Ahora, ninguna de esas unidades, ni el individuo, totaliza a los elementos que lo componen, ni la sociedad totaliza a los individuos. ¿Cuáles son los elementos que componen a los individuos? Las creencias y los deseos. Pero siempre también nosotros somos menos que la suma de nuestras partes. Siempre hay algo que fuga, siempre hay algo que desborda toda articulación, toda disposición, todo ensamblaje, todo agenciamiento. Entonces, lo que hay son, ven, ustedes tienen, se produce un agenciamiento, una unidad, una sistematización de un conjunto de elementos, pero como esos, decir que esos elementos no están totalizados por esa sistematización, quiere decir que siempre están disponibles para entrar en otras conjunciones, para entrar en otras asociaciones, para entrar en otras redes, o en ninguna. O jugar de todas. Entonces hay distintos niveles de asociación y además la asociación siempre se produce con distintas intensidades. Uno puede formar parte de distintas, y de hecho forma parte de distintas redes, de distintas asociaciones, de distintos conjuntos, de distinta manera y con distinta intensidad. Entonces, lo que habría sería en la sociedad, digamos, habría un campo al que podemos llamar el campo de lo social, que sería el campo de las creencias y los deseos en su multiplicidad. Esas creencias y deseos entrarían en distintos agenciamientos, que a su vez podrían entrar en conjunción con otros agenciamientos, es decir, una red entra en composición con otras redes y se puede formar, si ustedes quieren, una red de redes, y si ustedes quieren le pueden poner el nombre de sociedad a esa red de redes, pero ya lo que tienen es que la sociedad siempre es mucho más chica, lo que llamamos sociedad siempre es mucho más chica que la red de redes, que las distintas redes que las constituyen al mismo tiempo que la desborda. Y eso nos haría pensar que nos haría pensar en que la sociedad no es una totalidad, ¿no? sino más bien una composición como un collage, como un conjunto de pedacitos de mosaicos de distinta forma y distinto tamaño, es decir, si ustedes quieren un dispositivo, en el sentido Foucaultiano, un dispositivo es un agenciamiento de elementos heterogéneos, de distintas formas, tamaños, procedencias, tiempos, sentidos, etc., que entran en una composición, que es, bueno, siempre parcial, etcétera. Y entonces tendrían, por un lado, no sé si ya estamos en otro lugar, ya la imagen que podemos tener de sociedad a partir de estos elementos tan elementales que les acabo ¿Alguien sabe cómo anda esto? ¿Cómo funciona? Sí. ¿Se apagó? Apagado. ¿Enter? Está apagado. A ver, está encendido, Sí, pero tiene que ser verde. Ah, ya, a ver. Ahí está. Bien. Ahora está. Ahí está apagado. No, está andando. Va. La red. Sí, no. No es tan importante. Ustedes ya se pueden imaginar algunas cosas, ¿no? Confío absolutamente. Hace falta, porque aparte pasan cosas desterritorializadas, con la luz apagada. Me tengo que hacer responsable yo, que soy el único no veneciano de todo esto. Bueno, la sociedad es esta. Dibújenla así la próxima. La sociedad es más o menos esto. Bueno, es el mismo. Y si ustedes quieren, hay algo que mucha gente ya entendió. ¿Quieren prender la luz? Porque no tengo muchas fotitos, aparte no tengo tiempo. Ya es la hora. Prendan la luz. Entonces, bueno, el universo social, el universo en general, el universo social en particular, no es una forma todo, para decirlo en un lenguaje medio filosófico, sino es una forma cada. Esto es una cosa que viene del pragmatismo norteamericano de William James, que se lo recomiendo ampliamente, ¿no? Donde hay permanentemente conjunciones y disyunciones donde un elemento participa de muchas articulaciones y fuga de todas, y puede fugar de todas, ¿verdad? Entonces la pregunta de William James es esta, dice, el mundo es uno, pero ¿de qué manera es uno y qué especie de unidad posee? Ese es el punto. No es que no hay sociedad, no es que no hay individuo, el tema es qué es eso. Es qué es eso, qué tipo de unidad posee. Entonces, bueno, la idea es que habría la sociedad más que un bloque, un cuadrado, un triángulo, un círculo, sería un archipiélago. Y sería un archipiélago, es decir, nunca completo, parcialmente sistemático, con diferentes grados de unidad, compuesto de pequeños mundos y de múltiples interacciones, y al lado de la sociedad, o debajo y al lado, hay otras formaciones, otras articulaciones, otros agenciamientos parciales que pueden estar precisamente al lado. No, tampoco puede haber, al lado de la sociedad puede haber una articulación o un conjunto de articulaciones, de dispositivos en contra, que se opongan a esa. Nunca se van a oponer totalmente, siempre es porque no hay una totalidad. Y hay otros que estarían simplemente al lado. Mundos que formarían parte ahora sí del campo social. Del campo social. Entonces el campo histórico social sería precisamente ese flujo múltiple de creencias y deseos, ese mundo infinitesimal de prácticas, de idiolectos, de dialectos, de esos no yo que somos nosotros cuando somos, siempre somos ese no yo, siempre somos esa multiplicidad, esa manada, a veces somos también, o siempre en todo caso somos esa masa, y también somos ese neurótico, ¿no? Entonces lo que interesa acá es, para terminar, es la idea de que la dinámica, de que el campo social está siempre en fuga, y el trabajo de producción de la sociedad tiene que ver con capturar esa fuga. El trabajo de la sociología es precisamente el de cartografiar tanto esas composiciones, tanto esos agenciamientos, que en algún sentido capturan, componen, agencian esos flujos, como esos vectores que se exteriorizan, que salen y que pueden juntarse en otro lugar o en el mismo lugar y producir nuevas composiciones. La sociología es una cartografía de las creencias y los deseos. Esto es lo que Deleuze llama micropolítica o esquizoanálisis. Todos estos procesos son procesos que se producen al nivel de las multiplicidades, es decir, de estos pequeños cuantos de creencia y de deseo, de estas pequeñas unidades microfísicas que componen el flujo múltiple de lo social. Y las macroestructuras sociales se producen justamente sobre, en y de estas multiplicidades microfísicas. Hay que mapear esas composiciones macro y esas dinámicas micro que viven en cada individuo, en cada institución, en cada... Bueno, entonces si ustedes quieren volver en cinco minutos, Juan Manuel va a empezar una clase. Thank you.